novia, papá en la azotea, cambiándole la ropa a las muñecas, poniéndose labial que nadie vea, haciéndose en papel un par de tetas que nadie vea. Que no sepan los chicos en la escuela, que se le van los ojos en gimnasia, que prefiere la danza y la acuarela a eso del fútbol y la acrobacia. Que nadie vea. Que no se entere nadie que a los 9 el closet es la única guarida, y mientras la ventana llueve, llueve, las dudas se abren paso en estampida. Que nadie vea. Llegan los 16 y es de concreto el peso de tener que aparentar. Que no se entere nadie del secreto. Mira de quién te fuiste a enamorar. Que nadie vea. Empiezan a rondarte los rumores, la gente está empezando a sospechar, porque ese pantalón y esos colores y ese swing femenino al caminar. Que nadie vea. Que nadie vea. Que no lo vean llorar en biología, porque la ciencia aún no se percató. Que no lo vean sufrir en teología, con eso de que Dios se equivocó. Que nadie vea. Que nadie vea. Llegan los días de exceso y discoteca, de risa, sexo, moda y libertad. La fiesta dura lo que una cometa, y en medio de Sodoma, soledad. Que nadie vea. En el espejo, que el tiempo no te tuvo compasión. A veces duele más llegar a viejo, sabiendo que no habrá continuación. Que nadie vea. Naciste siendo sol y siendo luna, viviste como dama y caballero, mujer de corazón, vientre sin cuna, y en tu propio planeta forastero.